El trabajo de un maestro se complica cuando sus alumnos no están preparados para aprender. En el caso de Jesús, él sabía que el pueblo de Israel tenía malos entendidos y conceptos errados en cuanto a la persona de Dios y su actitud hacia los pecadores. Los fariseos y otros maestros le habían enseñado al pueblo que eran pecadores y que por eso Dios estaba alejado de ellos y no los amaba. Es decir, los fariseos mantenían al pueblo en ignorancia del verdadero carácter de Dios. Y estando en esta condición, Jesús no podía enseñarles el evangelio efectivamente. Por esto, Jesús decidió comenzar enseñándoles los rudimentos del conocimiento de Dios. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección de Jesús como el gran maestro. Y gran maestro era, Rafael. Y revisarlo contigo es un placer. Que el Señor nos pueda bendecir en lo que pedimos. Y para esto nos elevamos en oración. Oremos. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Bendice este esfuerzo y ayúdanos a acercarnos al conocimiento que tú has revelado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar la lección de hoy con un pasaje que en 2 de Corintios que nos ayuda a ver el rol de Jesús como maestro. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es un pasaje que no leemos muy a menudo y un tema que la faz de Jesucristo revela la gloria de Dios en el cual no pensamos a menudo. Pero tenemos que detenernos a entender lo que se nos está enseñando aquí. Número uno, necesitamos la revelación de la gloria de Dios. No hace falta explicar mucho de por qué esto es una realidad, porque todos entendemos que el pecado, la Escritura nos dice, nos ha separado de Dios. Debido a esta separación, debido a que estamos enfocados en las cosas del mundo y no estamos enfocados en las cosas de Dios porque no estamos en su presencia, desconocemos mucho de Dios, somos ignorantes de quién es Dios, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus actitudes hacia nosotros, excepto que a través de Jesús y a través de las Escrituras recibimos ese conocimiento. Cuán importante es lo que se expresa en la Biblia, en este texto, y tú has desdoblado, Rafael. Y la preocupación número uno es que no es por falta de interés de Dios que estamos en esa separación. No. Porque el Espíritu Santo continuamente nos está hablando en nuestras conciencias. Pero los seres humanos le damos la espalda. Es como el esposo y la esposa que están todo el día juntos y aunque tienen proximidad física nunca se hablan y no se entienden ni se conocen el uno al otro. Ni saben quién es el vecino más inmediato. Que el Señor nos ayude a no dejarnos caer en esa trampa del enemigo. Y Johnny, posiblemente lo más triste es que debido a esa separación del pecado, la Escritura dice que inmediatamente Adán le tuvo miedo a Dios y se fue a esconder. La Escritura nos dice más adelante en Éxodo que la gente no quería que Dios se acercara, y que Dios no les hablara sino a través de Moisés. Porque por el miedo, Y esa separación y ese miedo han hecho que nosotros desconozcamos a Dios, aún desconfiamos de Dios, y como no lo entendemos perfectamente, no entendemos la hermosura de la santidad, la hermosura de su carácter, y por eso es que el papel de Jesús es tan importante. Y vamos a ver cómo lo puso Jesús. ¿Cuál era su misión? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El desafío que Jesús establece ante los discípulos, cuando Él les indica que deben ver al Padre en Él para conocerle, es el mismo desafío que nosotros tenemos hoy. Podemos pensar, no, pero Jesús ya no está presente. Pero la verdad es que el Espíritu Santo está presente. Y la persona del Espíritu Santo no tiene menos capacidad que la persona de Jesús. De hecho, la persona del Espíritu Santo, o también la llama el Nuevo Testamento el Espíritu de Cristo, o el Espíritu del Padre, desde las tres maneras se le conoce, tiene influencia sobre cada ser humano desde el momento de la conciencia hasta a través de la lectura de la Biblia. Pero Rafael, la clave es que la persona de Jesús desdobla las características de Dios mejor que cualquier otra forma, y conocer al Padre se llega mejor conociendo a Jesús, y la obra del Espíritu es recordarnos las obras de Jesús para que podamos comprender el camino al Padre. Entonces, Johnny, yo pienso que eso significa que cada obra de misericordia que Jesús hizo, cada palabra de aceptación, cada perdón concedido, cada persona sanada, cada niño recibido, todo eso reveló todavía. Creo que de las tres maneras, Rafael. Correcto. Lo revela y revelará. Correcto. Todo eso nos enseña quién es Dios el Padre. No podemos pensar que existe una diferencia entre la actitud que vemos en Jesús y la actitud de Dios el Padre. Cuando pensamos en Dios el Padre, podemos confiar de que manifiesta las mismas características que Jesús manifestó en su trato con los seres humanos y en su trato con los discípulos, que es lo que más leemos. Y vamos a ver una enseñanza más de Jesús en cuanto a cómo Él llevaba a cabo este trabajo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta es una declaración extraña, Johnny, de que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. Porque uno pudiera pensar que esa no es la intención de Dios, pero eso es precisamente lo que se nos está diciendo aquí. Y aunque no tenemos el tiempo para desdoblar todo lo que la razón de esto, podemos decir lo siguiente: el conocer a Dios no es un derecho que nosotros tenemos. El tener la revelación del plan de la salvación no es algo que nos toca por derecho. Todas las revelaciones que nosotros tenemos de Dios, todo el conocimiento que hemos adquirido de Dios, es un don que nos ha dado Jesús. Jesús es el gran maestro, Jesús es el gran revelador de todas estas realidades espirituales. Qué correcto, Rafael. Desdoblando esto, aunque sea una sola vez, o mirando el otro lado de la moneda, para decir otra metáfora, este conocimiento no es un conocimiento de información ni de doctrina, es de relaciones. Por eso, aunque tú puedas dar todas las doctrinas y declarar todos los versos que le hablan acerca de esto, si no hay relación, no conoces nada. ¿Cómo que has estado leyendo la Biblia? ¿Qué? Como que has estado leyendo la Biblia. Ayúdanos, Señor. Sí, bueno, y es cierto porque no hay ningún valor en conocer data. No estamos en un juego de trivia, de trivialidades. Esto es algo muy importante porque se nos está revelando lo que hay en el corazón de Dios, lo que siente Dios, la actitud que tiene Dios para nosotros. Entonces, Jesús tenía la conciencia de que su misión era revelar en su cuerpo, en su actitud, en sus palabras, quién es Dios el Padre. Y una de las primeras lecciones, o tal vez la lección más importante que Jesús reveló, fue acerca de nuestra relación con Dios. Y vamos a leer en un pasaje en Mateo 6, cómo lo puso Jesús. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí vemos de manera clara, dos veces señalada, que la relación que nosotros tenemos con Dios ha de entenderse en el marco, con los espejuelos, desde la perspectiva de padre a hijas e hijos. Eso es lo que Dios es para nosotros. Como creador, es nuestro padre. Como creador, está en una relación íntima, tan íntima como la del que lleva los genes, es lo progénere del padre. Nosotros estamos indivisibles con nuestro padre, teniendo los genes de Dios, y esa es la relación que reclama el verso que hemos leído y la oración del Padre Nuestro. Ahora, Johnny, a mí se me hace que esta enseñanza de que Dios es nuestro Padre no era una enseñanza que el pueblo escuchaba a menudo, porque es relativamente un concepto no conocido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento apenas aparece como 15 veces este concepto de que Dios es el Padre. Muchísimas más veces, docenas y docenas y docenas de veces, Jesús llama a Dios el Padre Celestial. Y la reacción de los fariseos al escucharlo a él referirse a Dios como Padre no fue una reacción positiva. Vamos a ver cómo lo pone en el siguiente versículo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es increíble que ellos tuvieran pensamientos homicidas por el hecho de que Jesús estaba enmarcando la relación de Dios con el ser humano, no en una relación de un juez que castiga a un pecador, sino en la relación de un Dios amante que ve a los pecadores como sus hijos. Para ellos eso fue escandaloso. Y ellos no podían encontrar nada bueno que pudiera resultar de una enseñanza así al pueblo. La realidad es que aún en nuestras iglesias hay personas que lamentablemente le hacen eco a los fariseos y a los sacerdotes con los que Jesús discutió. Porque todavía piensan que hablar de Dios es un asunto del lugar público, es un asunto de la corte, es un asunto de la plaza. Mientras que para Jesús, hablar de la relación con Dios era un asunto de la intimidad del hogar, porque Él es el Padre. Y de esta manera se visualizan los sentimientos de nuestra relación con Dios de una forma íntima, de una forma placentera, aunque debemos reconocer, Rafael, no todos han tenido buenos padres con los cuales se puede tener una relación íntima. Es cierto, sí. Pero los modelos que nos da el Nuevo Testamento es del padre que está corriendo para encontrarse con el hijo, que no está procurando condenarle. Y podría traducirse también de una manera, sin hacer violencia, que en vez de decir Dios es nuestro padre, Dios es nuestra madre, porque el punto de partida es que tanto padre como madre son los que han procurado que nosotros nazcamos, nos han procreado. Y en esa posición, Dios es el que es el creador. Y si para algunas personas es más cómodo pensar en Dios como madre, no habría ninguna violencia en el registro de la Escritura, porque el propósito no es enfatizar el género en Dios, porque sabemos y entendemos que Dios está fuera de lo que nosotros llamamos género o sexo. Bueno, entonces Jesús comienza a arreglar el pensamiento del pueblo en cuanto a quién es Dios. Y tiene que añadirle una enseñanza más. Vamos a ir al siguiente pasaje en Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Johnny, entonces aquí hay otro pensamiento hermosísimo, y es el pensamiento de que Dios no está buscando castigarte por tus pecados. Dios tiene un corazón de amor, un corazón bueno, que hace salir el sol, la lluvia, da alimento, da vestido, da descanso, da salud, da tantas bendiciones a todas las personas, sin importar si son malas o buenas, porque esto nace de un corazón de amor. Así que con esos dos pensamientos empezamos a ver la estrategia que Jesús está siguiendo. Número uno, piensen en Dios como vuestro Padre. Número dos, sepan que Él es un Dios bueno que ama a todos. Es triste que las personas confundan el desagrado que Dios tiene por las acciones de pecado y de egoísmo, y no entiendan que el desagrado no es con la persona. De hecho, Rafael, la razón por la cual a Dios le desagrada tanto el pecado, porque le están haciendo daño a sus hijos. Sí. Es como el padre que está observando que una niña de 12 años, para dar una experiencia estereotípica, una niña de 12 años está recibiendo regalitos y atenciones de un muchacho de 25. Y para la niña, el padre es malo porque no le deja recibir los regalitos y no le deja ver a su amiguito. Pero el padre conoce que lo que está haciendo el de 25 años es abusando y de hecho es ilegal. Sí. Sí, correcto, correcto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo Jesús sigue construyendo su estrategia de revelar quién es Dios y acercar a la gente a Dios. Vamos al siguiente pasaje, que ya leímos parte de este pasaje, vamos a continuar leyendo allí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. este verso de la oración de Jesús enfatiza lo que habíamos dicho anteriormente. La comunión con Dios no es un asunto de la plaza pública. De hecho, el uso de la palabra secreta aquí no es para referirse a cosas sofísticas que sean curiosas e inesperadas. Se refiere a la privacidad del hogar. En el antiguo Cercano Oriente y aún hasta el día de hoy en el Cercano Oriente se usan verjas bien altas para separar la parte sagrada del hogar para que nadie vea lo que está pasando adentro. A esa es la parte de secreto que se refiere, el lugar de comodidad donde la mujer se puede remover el velo, donde el hombre puede hablar sin temor, donde los hijos se pueden expresar como son. Y Dios nos dice, ese es vuestro padre. Y en esa intimidad, porque yo creo que esa es una buena palabra para describirlo, que vayamos a Dios, ya sabemos que Él es nuestro padre, ya sabemos que Él es bueno, acerquémonos a Él. Busquemos a Dios, vayamos a Él. Todavía no les enseñó el concepto de orar en el nombre de Jesús, pero eso venía después, era una revelación progresiva. Pero entonces, vamos a ver cuál era el ambiente con el cual Jesús tenía que luchar, porque tenía que destruir muchos conceptos erróneos para sembrar el conocimiento verdadero. Vamos a ver esa revelación en el libro de Juan. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir algo a alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Johnny, aquí vemos el ambiente teológico en el cual Jesús estaba hablándole a las personas. No solamente era el tema de que los fariseos estaban dividiendo al mundo convenientemente entre santos, que eran ellos, y los que nacieron en pecado, que eran todos los demás, sino también el problema de que todos los demás se creían esto porque eso era lo que les enseñaban. Ellos no tenían acceso a las escrituras por sí mismos. Y cuando oían que los maestros del pueblo les enseñaban a ellos, entonces, por eso es que este hombre dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso se puede debatir porque hay versículos que dicen esas mismas palabras en el Antiguo Testamento, pero eso no es el sentido absoluto de lo que quiere decir ese pasaje. Si Dios no oye a los pecadores, no oye a ninguno, porque todos somos pecadores. Ellos creían, este hombre creía que Dios no lo oía a él, porque él era un pecador y por lo tanto, ¿para qué se va a molestar en orar? ¿Para qué se va a molestar en buscar a Dios? Está perdiendo el tiempo. Y lamentablemente hasta el día de hoy se enseña en algunas iglesias esto y lo llaman santificación. Y tergiversan la verdad de Dios pensando que lo que Dios enseña es que después de haber sido santificados, entonces lo podemos llamar Padre, entonces podemos tener relación con Él, entonces podemos pedirle. Lo reprendemos en el nombre del Señor. Y Johnny, más adelante Jesús enseñó el concepto de que Dios nos oye a todos porque oramos en el nombre de Jesús. Pero eso iba a ser otro paso más adelante. El tema aquí era que él estaba tratando con gente que pensaban que estaban afuera del amor de Dios, afuera de la familia de Dios, afuera de la posibilidad de ser perdonados y ser recibidos. Y por lo tanto, Jesús les dio la gran enseñanza que todos conocemos del libro de Lucas, que al cual aludiste más temprano. Vamos a leer ese pasaje a continuación. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme pues como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué maravilloso gozo expresó este padre! Tres maneras diferentes expresó el gozo. Primero, él estaba vigilando y con respecto a esa vigilia que tenía diaria, corrió. Esa es la primera acción, el interés manifestado. Segundo, cuando llega a estar con su hijo, que ya de por sí no debió haber corrido porque eso no le correspondía al padre, que tenía el prestigio y toda la reputación que guardar. Y él era el agraviado. Él era el agraviado, exacto. Segundo, cuando se acerca, él lo abraza y el hijo viene apestoso de cerdo. Pero al padre no le importa nada. Y tercero, lo restaura dándole el anillo, que seguramente el hijo vendió el anillo que él tenía. Así que el padre se saca el de él y se lo pone al hijito y le dice: tú estás restaurado completamente. Y lo maravilloso es que tú y yo somos ese hijo pródigo. Sí. Y esa es la manera como tenemos que entender cómo Dios nos ve a nosotros. Es de conmoverse. Johnny, precisamente tu descripción me ha hecho sentirme, me ha conmovido, porque me pongo en los zapatos de aquella gente que escuchaba esto por primera vez, tratando de penetrar la luz en esas tinieblas, la esperanza en esa desesperanza, la posibilidad cuando ya se habían dado por vencidos. Entonces quiere decir este predicador que yo me puedo acercar a Dios. ¡Aleluya! Y entonces quiere decir, Jesús, que Dios estaría dispuesto a correr y echarse sobre mi cuello y besarme y recibirme. Y entonces quiere decir este predicador que no tengo que venir con un relato y una excusa y un perdón elocuente para que me perdone, sino que ya me ha perdonado. Y entonces quiere decir que me va a restaurar con un anillo, con calzados, con vestido, y encima de eso va a ser una fiesta. Pues vámonos, compañeros, vamos a acercarnos a Dios. Esa era la luz del Evangelio que Jesús, como el gran maestro, estaba iluminando ante los ojos y en los corazones de las personas. Por eso es que Jesús era un gran maestro, porque tomó la gente que estaba en las tinieblas, tomó la gente que estaba en la desesperanza, tomó la gente que se había dado por vencida, los llamó, los levantó y los rescató. Amén. Alabado sea Jesús, porque esa ha sido la misma bendición que has recibido tú, que he recibido yo y todos los que nos están escuchando. Gracias, Señor Jesús. Ven pronto. Y queridos hermanos, con este pensamiento en mente, llegamos ya al final de nuestro estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Alabado sea Dios.